Este cuento fue escrito el año pasado en la escuela del Foyel por una historia que tiene algunos hechos parecidos con la realidad y otros no. La impaciencia de Pedro. Pedro vivía en un cuarto lleno de juguetes. Él era un muñeco de madera, de esos que mueven todas las partes por separado: el cuello, las piernas, las muñecas, los codos, los brazos y la cabeza. Pedro iba de acá para allá, siempre apurado, siempre impaciente, siempre queriendo hacer las cosas lo más rápido posible. Es que uno no debe perder ni un minuto de tiempo. Las cosas se tienen que hacer ya, ya, ya. Rápido, rápido, rápido. Bueno, pero si uno hace las cosas siempre apurado, no se disfruta de la vida, le decía a su amigo el oso remolón mientras se sentaba a descansar. Ven y descansa acá conmigo. ¿Cómo que descansar? ¿Cómo que descansar? No hay tiempo. Vamos, vamos, arriba, arriba, ya, ya, ya, gritaba Pedro impaciente mientras se iba corriendo a terminar lo que había empezado. Y así era con todo el mundo. Impaciente, quería que todos hicieran las cosas tan rápido como él. Vamos, uno, dos, uno, dos, arriba, arriba, ya, ya, rápido, rápido, rápido. No hay tiempo que perder. Apúrense. Esas eran sus palabras preferidas. Un día todos los juguetes organizaron una fiesta. ¡Qué divertido! ¡Una fiesta! ¡Me voy a poner mi vestido más lindo!, dijo Nelly, la bailarina orgullosa. Sí, una fiesta. ¡Qué lindo! ¡La, la, la, la! Cantaba el ratoncito mientras saltaba en una pata. Toin, toin, toin. Bueno, ya, ya, ya. Tenemos que dejar todo listo para la fiesta. Pedro ya estaba impaciente, corriendo de un lado para otro, queriendo que las cosas estuvieran listas ya. ¡Camioncito! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Anda a dejar todos los platos a la mesa! ¡Rápido, rápido, rápido! Pero antes de que el camioncito pudiera agarrar los platos para llevarlos a la mesa, Pedro ya estaba cargando todo sobre sus hombros para ahorrar tiempo, como decía él. Entonces se escuchó un sonido que lo dejó duro. ¡Uy! ¡Se me trabó el cuello! ¡No lo puedo mover! Bueno, no importa. Hay muchas cosas para hacer todavía. Y nos queda poco tiempo, mientras se masajeaba el cuello. ¡Ratoncito! ¡Anda a barrer el piso para que podamos bailar! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, apúrate! Pero antes de que el ratoncito pudiera agarrar la escoba, Pedro ya estaba barriendo de un lado para otro sin parar. Entonces se escuchó. ¡Uy! ¡Se me trabó la cintura! No importa, pensó. No hay tiempo que perder, mientras se masajeaba la cintura. ¡Nelly! ¡Anda a poner el mantel en la mesa! Pero cuando Nelly fue a buscar su mantel preferido, Pedro ya se había adelantado y se escuchó. ¡Uy! ¡Se me trabaron los brazos! Aún así, Pedro seguía y seguía, siempre apurado, siempre impaciente, siempre organizándolo todo. ¡Vamos, vamos! ¡Que no tenemos tiempo! ¡Chanchita, anda a buscar tus tortas para la fiesta! Pero antes de que la chanchita volviera con las tortas, Pedro ya las había comprado en la panadería. Entonces se escuchó un... ¡Uy! ¡Se me trabaron las piernas! Y ahí estaba, duro, tieso como una piedra, sin poder mover ni una mínima parte de su cuerpo. Solo sus ojitos se movían de aquí para allá. ¡Pedro! ¿Pero qué te pasó? Le preguntaron sus amigos los juguetes. Pero claro, Pedro no les podía contestar, porque hasta su boca se había trabado. ¡Pedro se ha quedado duro! ¡No puede moverse! Pobre Pedro, siempre tan impaciente, movedizo y apurado. Y ahora no podía hacer otra cosa que quedarse quieto y mirar todo desde el sillón. Así fue como comprobó que todo funcionaba perfectamente sin su presencia, que nunca faltaba la bebida, que la torta se sirvió a la hora que se tenía que servir y que la música era alegre. Y nadie se quedaba sentado ni un minuto, solo él. ¡Guá! ¡Guá! Lloraba Pedro mientras veía cómo sus amigos se divertían, bailaban y se reían sin parar. Pedro lloraba y lloraba, y sus lágrimas corrían de sus mejillas sin que él pudiera moverse ni un solo dedo para secarlas. Entonces dos pajaritos entraron por la ventana, atraídos por la música de la fiesta. Al ver a Pedro tan triste sin poder moverse, se acercaron y le dijeron: nosotros te vamos a ayudar. Los pajaritos salieron por la ventana y volaron hasta el pantano. Allí se acercaron a las flores lilas que allí vivían. Le contaron la historia de Pedro, de que estaba muy triste porque se había quedado duro, sin poder moverse por estar siempre apurado e impaciente. Las flores escucharon atentamente y después le regalaron una bolsita llena de polen y les dijeron: mezclen este polvito con las lágrimas de Pedro y con esa pastita le tienen que hacer caricia y masaje en todos los lugares que estén trabados. Díganle que este remedio solo dará resultado si él aprende a divertirse. Los pajaritos volvieron y le hicieron masajes en todo el cuerpo con la pastita, mientras le cantaron: para que esto funcione, debía aprender a divertirse y dejar de estar siempre apurado e impaciente. A medida que le iban acariciando el cuerpo, Pedro se fue aflojando y soltando, hasta que finalmente pudo moverse libremente, como siempre lo había hecho. Feliz y aliviado, Pedro abrazó a los pajaritos y se fue corriendo a buscar a sus amigos los juguetes. ¡Corriendo! Sí, corriendo, pero no de apuro, sino de contento. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? La carta de Tilín. Este es un cuento que escribió Gladys Mayo de Rubio, una escritora argentina. Muchos árboles forman un bosque. En el bosque, en una pequeña casita, vivía el duendecito Tilín. Una mañana, al calzarse los escarpines, descubrió que los cascabeles de las puntas no hacían ningún sonido. Se habían gastado de tanto correr. Esto lo puso muy triste porque él siempre se movía alegremente de un lado a otro haciendo tilín, tilín, tilín. Tengo que escribirle una carta al zapatero para que me mande cascabeles nuevos, pensó. Buscó un papel, se apuró a escribir, lo puso en un sobre y se acordó de que en el bosque no había cartero ni correo donde comprar estampillas. ¿Qué podía hacer? Entonces llamó a una ardillita y le pidió: por favor, ardillita, llevas esta carta hasta el fin del bosque. Si lo haces, te daré 6 nueces. Y las dibujó en el sobre para no olvidarse. La ardillita fue saltando de un árbol a otro, y cuando llegó al último, llamó a un pequeño conejo y le pidió: «Por favor, conejito, ¿llevas esta carta hasta el campo? Si lo haces, te daré 5 zanahorias». Y las dibujó en el sobre para no olvidarse. El conejo cruzó el campo a los saltitos y cuando se cansó, llamó a un pajarito que pasaba y le pidió: «Por favor, pajarito, ¿le llevas esta carta hasta el pueblo donde vive el zapatero? Si lo haces, te daré 4 semillitas. Y las dibujó en el sobre para no olvidarse. El pajarito voló con la carta hasta llegar al pueblo, donde encontró un pollito. Al verlo, le pidió: «Por favor, pollito, ¿llevas esta carta hasta la plaza? Si lo haces, te daré 3 granos de maíz. Y dibujó los granitos en el sobre para no olvidarse. El pollito corrió hasta la plaza y cuando estuvo en ella, buscó a una paloma y le pidió: «Por favor, palomita, ¿llevas esta carta hasta la casa del zapatero? Si lo haces, te daré 2 semillas de trigo. Y las dibujó en el sobre para no olvidarse. La paloma voló hasta la casa del zapatero y cuando llegó al techo, llamó al gato y le pidió: «Por favor, gatito, ¿llevas esta carta al zapatero? Si lo haces, te daré 1 trocito de queso. Y dibujó el queso en el sobre para no olvidarse. El gato bajó corriendo y llegó al lugar donde estaba el zapatero arreglando zapatos. Le entregó la carta del duendecito. El zapatero, al leerla, buscó en una caja 2 lindos cascabeles. Los colocó en el mismo sobre y se lo dio al gato diciendo: «Aquí van». El gato subió con el sobre que hacía ¡tiling! Y cuando se lo dio a la paloma le dijo: «Aquí van». Y comió el trocito de queso que le había prometido. La paloma voló con el sobre que hacía ¡tiling! Y cuando se lo dio al pollito le dijo: «Aquí van». Y comió los granos de trigo que le habían prometido. El pollito corrió con el sobre que hacía ¡tiling! Y cuando se lo dio al pajarito le dijo: «¡Aquí van!». Y comió los granos de maíz que le habían prometido. El pajarito voló con el sobre que hacía ¡tiling! Y cuando se lo dio al conejo le dijo: «¡Aquí van!». Y comió las semillitas que le habían prometido. El conejo volvió saltando con el sobre que hacía ¡tiling! Y cuando se le dio a la ardilla le dijo: «¡Aquí van!». Y comió las zanahorias que le habían prometido. La ardilla corrió de rama en rama con el sobre que hacía ¡tiling! Y cuando se lo dio al duendecito le dijo: «¡Aquí están!». Y guardó en su cueva las nueces que le habían prometido. El duende miró el sobre contento y al ver tantos dibujos comentó sonriendo: «¡Cuántas estampillas!». Sacó los cascabeles, los puso en sus escarpines y corrió por el bosque alegremente haciendo ¡tiling, tiling, tiling! Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa,